Hablar de costumbres. En mi país se suele tutear a los jóvenes y a los conocidos y tratar de usted a los adultos. Cuando salgo con mis amigos, solemos pagar por separado. Normalmente no dejo propina en los bares.